Bueno amigos, así comenzamos una nueva edición de Metalurgia, un poquito más calmadas que otras ocasiones, diría yo, con Forever is the World, el tema que cerró la jornada el día de ayer jueves, o sábado, si estén, ya van a estar escuchando el podcast día sábado, el jueves pasado, hace dos días atrás, Theater of Tragedy nos dejó su recital de despedida. Bueno, la gira ahora continúa obviamente, pero en la última gira se termina la banda y les digo, weón, los que no fueron a Theater of Tragedy, y obviamente les gusta, porque si no les gusta, obviamente que no les va a importar. Pero para los que les gusta y se perdieron Theater of Tragedy, para la gente que andaba diciendo que porque no estaba Lee Christine, la banda ya no valía la pena, realmente están súper equivocados, compadre. Una lata que se haya terminado. No fue decisión de todos los miembros de la banda el querer terminarla. De hecho, Nell Sigland, puta, se notaba que tenía una fuerza enorme en el escenario, la mujer, y no sé, Raymond también ahí, no sé qué onda que realmente, cuál habrán sido los motivos. Bueno, a lo mejor tenía otras cosas de las que estar pendiente. Son cosas que pasan y así se terminó una velada de que tocaron un montón de temas, tocaron más de casi 2 horas ya, y no sé, ahí el teatro Teletón se reventó. Tocaron de todos sus discos y esa cuestión a mí me agradó mucho. Yo soy muy, como les dije la semana pasada, yo soy muy apegado a lo que es Theater of Tragedy antiguo. No es que me desagrade el material de ahora, pero soy más apegado a lo antiguo, obviamente, porque lo escuché más. Y les digo, tocaron de todo. Para los que les gustan de todas las épocas del Storm, del Forever is the World, del Theater of Tragedy, del homónimo. También tocaron temas del Music, del Assembly. Tocaron de toda su discografía en el fondo, de la Aegis. Y no sé, weón, la weá fue a toda raja, weón. De hecho, fue muy chistoso cuando tocaban, no sé, se tocaban un tema Doom, ¿cachai? Y después tocaban un tema, weón, del Music o del Assembly, weón. La weá se transformaba en una discoteca, weón. Era demasiado chistoso verlo, weón. El cambio de atmósfera, de ambiente. Bueno, había de todo público, había metaleros góticos, qué sé yo. No sé, así que, bueno, en el fondo, los que estuvieron ahí saben que el recital valió la pena. Y bueno, como les digo, el que se lo perdió, se lo perdió. Oye chiquillos, para el programa de hoy día tenemos una entrevista nuevamente en Metalurgia, tenemos entrevista con los chicos de Dying, de ahí va a venir ahí esa entrevista, weón. Pero por mientras tengo que contarle algo, porque hoy día tenemos mucha música nacional para escuchar, así que eso es súper bueno. Y tengo que contarles que la próxima semana hay un montón de tocatas, hay una tocata de Nuclear, está el Carnival of Metal 2, y hay una tocata de Six Magics, que es con lo que vamos a ir a continuación. Los chicos de Six Magics van a estar presentando su disco rebautizado Behind the Sorrow el próximo sábado 3 de julio a las 20 horas en la sala SCD de Espucio. Así que todo bien, la entrada se vende por Ticketmaster, la entrada general 2.000 pesos, más costo por servicio, los cupos son limitados, así que atinen. Ustedes saben que la SCD no es una sala realmente grande, creo que caben 100 personas. Pero de todas formas pueden ver en un ambiente súper íntimo ahí a los chiquillos de Six Magics. Así que todo súper bien con eso, weón. Y bueno, vamos a ir a escucharlos con un tema, el tema que da el nombre antiguo a la placa de Behind the Sorrow. Así que espero que les guste esto, y esto se llama Animal. We'll be right back. labor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Pasaba en el galvanizado de platino, mis queridos amigos, Anvil, la banda Anvil desde Canadá directamente, con el tema Metal on Metal, o Metal on Metal, no sé cómo suena realmente. Oye, ¿por qué Anvil? Porque la verdad es que yo el otro día estuve viendo un documental y yo le quiero dar las gracias a un amigo que escucha Metalurgia, así que si está escuchando, compadre Tomás, vale por haberme dicho acerca de este documental de Anvil que salió el año pasado. Yo no tenía idea que lo hizo. De hecho, este documental lo hizo el VH1, así que seguramente lo deben haber pasado en el VH1. Pero la verdad es que yo no veo tele, entonces yo no tengo la más mínima idea acerca de... De hecho, yo ni siquiera veo DVD. Veo súper pocos DVD de música. Yo como que escucho música nomás. Entonces, la verdad, no tenía la menor existencia acerca de este documental, que se llama simplemente The Story of Anvil. La verdad es que este documental yo lo encontré bastante, bastante bueno. Muestran la vida más o menos de Anvil, la vida que lleva ahora. Y muestra cómo los tipos realmente se han sacado la cresta por hacer todo, por hacer progresar su banda. Y no sé, weón. No sé, de repente da lata. Pasa una cuestión que pasa con muchas bandas acá. Que los tipos, no sé, bueno, esto, bueno, ya tienen 50 años, ¿cachai? Y siguen creyendo que van a lograr ser rockstar, ¿cachai? Yo creo que se da. O sea, yo tengo un gran respeto por Anvil, ¿no? Una banda que a mí me gusta caleta. Y a mí se me había olvidado que existía, de hecho, pero de todas formas, qué lata que a los 50 años ya no hayáis logrado hacer el hecho de ser rockstar, ¿cachai? Realmente yo creo que es complicado hacerlo a esa edad ya. O sea, si no lo hiciste a los 20 años, ¿cachai? Como banda Iron Maiden, qué sé yo. Bandas que sí surgieron para arriba, con Anvil no pasó eso. Y otras bandas reconocen, como Metallica, que está sonando ahí de fondo, reconocen la no sé si influencia, pero reconocen el hecho de que Anvil era una buena banda. Y lo siguen siendo. Siguen sacando material hasta el día de hoy, pero la verdad es que no consiguen vender discos. Mostraban ahí una gira en Rumania, que fue, o sea, bueno, fue una gira por Europa y terminaba en Rumania. Y en Rumania, weón, poco más de 100, casi 200 personas. Weón, esa weón es nada, weón. O sea, para una gira, weón, europea, weón, puta que lata, weón. Que lata que sea así. Y bueno, no sé. Pero qué bueno que le sigan dando al metal, ¿cachai? A pesar de todo, que prefieran vivir en la pobreza, pero tener. Seguir siendo fieles al metal, que eso es lo que realmente importa, weón. Así que, bueno, eso le pasa a muchos, ¿cachai? Así que, no, todo bien por Anvil, pasan ahí destacados en el galvanizado de platino. Oye, chiquillos, tenemos que promocionar el Carnival of Metal 2, pero para eso vamos a entrar al fierrazo de plomo de esta semana en Metalurgia. El fierrazo de plomo. Se los había dicho la semana pasada y se los voy a volver a repetir. Y ya, de hecho, una semana antes ya también se lo había dicho. El Carnival of Metal 2 va a ser este sábado, este próximo sábado, 3 de julio a las 21:15, junto a Mar de Grises, Poem Arcanus y Perpetuum y Desire of Pain. Bueno, sabéis que esta weá va a estar chacal. La entrada cuesta 3.500 más cover. Las 50 primeras personas que lleguen antes de las 10 de la noche se llevarán un CD de regalo. Así que tienen que puro atinar, weón, ahí con la producción de Australian Record, weón, que les digo, hacen una tocata a toda zorra, weón, con un sonido espectacular, weón. Así que tienen que puro jugársela por un buen panorama, un buen carrete. El Carnival of Metal 2, 3.500 pesos más cover, como se los dije. Y lleguen temprano, porque la wea va a empezar temprano. Eso, oye. Así que por lo mismo aquí en el fierroso de plomo vamos a ir a escuchar a una de las bandas participantes en el Carnival of Metal 2. Estoy hablando de Perpetuum, que sacaron su disco el año pasado. Sacaron, de hecho, yo estuve entrevistado aquí en Metalurgia, Gradual Decay of Conscience, weón. Y que le digo que es un disco también que está muy, muy la raja, weón. Así que vamos a ir a escuchar un corte de ahí. ¿Qué les parece? Así que acuérdense, vayan al Carnival of Metal 2. Y esto es Perpetuum con Into the Deepest Darkness. Hola, somos Dain y estás escuchando Metalurgia. Yo soy Marcelo Céspedes, guitarrista. David Quiñeleo, guitarra. Leopoldo Silva, vocalista. Cristian Andía, bajista. Luis Pinto, batería. Bueno, las letras del disco son netamente gore, ¿cachai? Con algo de con cierto toque de las películas, pero basado en cosas, entre comillas, reales. Y un otro disco se llama Bizarre and Bloodied. Son los cortes del director. Pasa que nuestro demo tenía el mismo nombre y quisimos hacer una secuela que tuviera relación con el trabajo que estábamos haciendo. Y la base de todo esto tiene que ver con la afición que tuvimos al principio con el gore, con el cine, con la literatura, cómics. Y en base a historias personales que tomó el vocalista, creamos algunas historias modificadas y fueron haciendo los temas. Todo basado en lo que tiene que ver con el gore. es un poco complicado poder determinar cuál es el tiempo que nos demoramos. Bueno, ahí trabajamos con José Miguel Cáceres, que es la persona de Sonicbox, que se portó un cielo con nosotros y pues, o sea, nos tuvo toda la paciencia del mundo. La gracia de trabajar con él es que no había límite de tiempo, ¿ya? Entonces grabamos la guitarra, la batería en un día, y todo lo que fue, todo lo demás en realidad lo empezamos a trabajar en fines de semana. Nos dimos el trabajo de hacer lo que queríamos, de buscar el sonido, de ver los arreglos, de ver las voces, de ver los detalles. No tiene un tiempo definido de lo que nos podemos haber demorado. Dying comienza en septiembre del 99. De los miembros originales en este momento se podría contar a David Quiñileo, que es el guitarrista, a Marcelo Céspedes, que es nuestro otro guitarrista, a Luis Pinto, que es el baterista, y a mí, que soy el vocalista. Y ahí comenzamos con la banda en sí, con hartos traspiés en cuanto a lo que fue bajista, hasta que llegamos a Cristian. Lo encontramos por suerte botadito ahí en un rincón. Eso lo mostramos botado en la basura. Cristian Andía ya lleva 4 años tocando con nosotros. Desde ese punto es como la alineación que se ha consolidado de los últimos años y con la cual está grabado el disco. La verdad, el cuento del videoclip fue una experiencia que nadie esperaba en ese momento. Fue una oportunidad que se dio y afortunadamente supimos aprovecharla súper bien. Contamos con gente de primer nivel, profesional en el tema, y con una disposición que hoy en día poco se encuentra. El video lo grabamos en Machaza, que es una fábrica abandonada que está allá cerca de la penitenciaría. Fueron 2 días de grabación y no, como banda, nos dieron permiso de la peni para salir a grabar. Y no, como banda fue increíble, o sea, pudimos grabar un videoclip de primer nivel y la verdad nos sentimos súper orgullosos de poder tenerlo, porque es un material que poco hoy en día pueden tener, o sea, de esa categoría. Y nada, súper agradecidos del trabajo de la gente con la que pudimos compartir y conocer. Bueno, ver esto sale de una de estas mañanas en las que me despierto y empiezo a escucharlo porque no lo vi. La verdad es que escuché uno de estos matinales donde aparecen las recetas de cocina y no, se me vino a la cabeza así, y dije yo, vamos a seguir como el mismo orden en el que lo están dando en la televisión, pero con un hombre o con una mujer en este caso, lo que sea. Queda bueno, sabrosito, queda sabrosito. Bueno, espero que les guste. Este es el tema que da nombre al videoclip, se llama How to Cook a Human. Yeah. a mí en lo personal fue igual fuerte, compadre, porque para mí yo lo tengo como un referente, igual como vocalista, porque tengo muchos referentes, pero Dio es uno de ellos, entonces se siente muy muy muy fuerte el hecho de saber que ya no está y que puedes seguir escuchándolo igual, pero está dentro tuyo el hecho de saber que ya no existe, que se fue. Entonces es duro igual la muerte de un grande. Yo no soy, mira, soy, me gusta harto el heavy metal, ¿cachai? Pero el compadre, puta, para mí, de chico, escuchando Black Sabbath, weón, mero que nada, y Rainbow, ¿cachai? No, mal, weón, ¿cachai? Fue súper, súper tenca y nada, weón, tengo un amigo que lloró, tuvo para la cagada, weón, no le puedo decir. Foxy Torres. Foxy, soy tal. Lloró, sin verdad, todo el mundo sabe que soy a llorar. No me voy a salir. No, y eso mal, ¿cachai? Puta, yo creo que el loco tenía mucho más que hacer, podía haber sacado muchos discos más, bueno, y nos queda como la ¿cómo se llama? La satisfacción de todo lo que hizo, que igual es harto, que sea estos discos con Black Sabbath, con Rainbow y contigo. Bueno. Están cayendo cerrados, están cayendo. Puta, chal de nuevo, ¿cachai? Hay por ahí unos guitarristas, ¿cachai? Se ve fea la cosa. Ya con. Claro, a todos los grandes. Hay que saber clones de los grandes, yo cacho. Puede que sea Bruce Dickinson o Adrian Smith, que también en algún momento tocó en Gamma Ray, ¿cachai? Chuta, no sé, o Steve Bay, o sea, si algún día. Para guitarristas, ¿cachai? Un gran emblema en cuanto. No, de más que está decayendo la escena antigua, ¿cachai? De los titanes, pues, ¿cachai? Yo pienso que desde hace un tiempo hasta ahora ya no hay como. No hay íconos, ¿cachai? Ni bandas ni integrantes. O sea, pensando como con lo que venía de mucho más atrás, de bandas como Maiden, no sé, por el típico concepto que hacen ahora el Big Four de Megadeth, Metallica, Slayer, Anthrax. Ya no existen bandas de ese nivel, ya no hay mega bandas, ¿cachai? Yo creo que no hay una generación de ese tipo de grupos ni de esos integrantes. Yo creo que en algún momento va a dejar de existir, quizás va a haber una renovación en algún momento, pero muchos años más adelante, pero no, yo no veo que hayan como 10 de esa magnitud. Bueno, igual yo quiero hacer una mención así especial que tiene que ver con cosas que pasan estos días. Y se murió Gerardo, vocalista original de Tottenkopf. Yo me acuerdo, lo he visto muchas veces en la sala de altar, antes a toda la gente que es fans de Tottenkopf, o lo conoció y toda la escena. Las condolencias. Importante, una persona muy importante de estos medios. Yo creo que en realidad es un proceso natural que vamos a tener que entenderlo nomás. O sea, así es la vida. O sea, son cosas que pasan y vamos a empezar a saberlo de a poco. ¿Okay? Pero hay que aceptarlo, ya no más que. No, de hecho hay buenas bandas en Chile, muy buenas bandas, pues. Ahí de nadie nace, ¿cachai? Orategos, ¿cachai? Sólido, muy, yo considero buenas bandas, o sea, igual yo creo, siempre he pensado como que hay que apoyar las bandas chilenas, ¿cachai? Y hay buenas bandas en Chile, ¿cachai? Buenas Nuclear, ¿cachai? Chuta, como bandas un poco más under, ¿cachai? Pues, no sé, hay varias, muchas bandas que en realidad igual tienen mucho que decir, ¿cachai? A lo mejor les falta más, no sé, el público chileno quizás les falta más abrir sus mentes, ¿cachai? Y pensar de que aquí en Chile hay buenas bandas. Y el sonido, chura, el sonido chileno está agarrando cada vez más fuerza. Yo creo que hace falta, tal como dice David, que el público abra un poco la mente y apoye más a estas bandas, compadre, sobre todo porque son bandas, tal como nosotros, que están haciendo metal, una música propia, ¿cachai? Y no estamos ganándonos la plata ni la posición donde vamos a estar o donde estamos a costa de otras bandas, como lo hacen las bandas tributo. Más apoyo, creo. Más apoyo de todo, del público, de nuestros propios pares como músicos. Yo creo que fallaba, eso es como lo fundamental de esto. Yo creo que falta profesionalizar un poco más todo el cuento, porque es desde el punto que tiene que ver de los productores, los organizadores de conciertos, que en realidad no son todos, porque en realidad son muy pocos los que hacen las cosas de verdad y que tú puedes tocar en un buen concierto y que las cosas funcionen. Los dueños de locales, la gente que vende discos en las tiendas, que en realidad no se cierra nunca el círculo. Entonces tú vas a una tienda y la gente no le interesa vender material de bandas chilenas, sino que prefieren vender material de bandas extranjeras. Los discos de las bandas nacionales no están en las vitrinas. Entonces la gente no sabe, no, el círculo de comunicación no se cumple. Entonces por eso las bandas son de solamente autogestión, ¿cachai? Entonces yo creo que la banda tiene que al final termina siendo toda la pega, la producción, la difusión, y es más difícil. Por suerte nosotros tenemos sello, nos ayuda harto, manejamos un poco bien los medios, ¿cachai? Entonces hemos tenido la suerte de salir para varios países y que la gente conozca el material, pero no es la suerte de toda la escena. Es especial, pasa que en realidad uno tiene una idea de su música, pasa que nosotros llevamos amasando ese disco, un disco biográfico en realidad, porque hay temas que están incluidos en un demo que sacamos hace como 10 años. Entonces para nosotros es material que está muy asimilado. Entonces uno tiene una idea de una cosa, pero en realidad se da cuenta que los medios o la gente que escucha el disco tiene una visión totalmente personal, obviamente. Los reviews de afuera han sido todos positivos, creo que no hay nada que haya venido mal. Siempre, nosotros yo creo que no nos consideramos una banda tan brutal. Creo que lo nuestro va por otro lado, pero creo que la gente al escuchar un par de temas a veces dice, no sé, como una banda que hace greencore death metal, ¿sabes? Entonces creo que son cosas como especiales que pasan. Nos han apoyado harto, que yo he dejado disco en tienda y han comprado harto, entonces bacana la gente que ha comprado, no sé, pues, he vendido por mano, amigos, y no sé, pues gracias a la gente que nos ha apoyado en ese sentido, que de comprar época, el disco. En esta época que toda la gente está acostumbrada al MP3, ¿no? Entonces, claro, bajarlo, a conseguírselo por ahí. No está la costumbre de ir a comprar una tienda, y hemos tenido la suerte de que en las tiendas que está el disco se ha vendido, ¿cachai? Entonces para nosotros igual es muy valorable que la gente se dé el trabajo. Igual se entiende, porque es un digipack, tiene un video, están los temas, entonces es un buen material para tenerlo físicamente. Independientemente que sea nuestro, yo creo que tiene un valor especial tenerlo original. Tocamos el 26 de julio en el Classic Club, que está ahí en Independencia, en el Metro Cementerio. Así que vayan, vamos a estar presentando el material del disco 2010, Bizarre and Bloody Tales. Y eso, vamos a estar dando un buen show, así que vayan a verlo. Si quieren contactar con nosotros, myspace.com/dyingdeathmetal. Ahí están todos nuestros, no sé, por los links para Facebook, para mail, para todo. Estamos pronto a tirar un video en HD de un tema que está incluido en el disco, que yo creo que va a estar pronto en la red. Y eso. Bueno, dar las gracias a toda la gente que ha trabajado con nosotros, al José Miguel Cáceres de Sonic Box, que tuvo mucha paciencia grabando el disco, al Rodrigo Australis por creer en nosotros y darnos todo el apoyo, a la gente que trabajó en el video, a Murita Bastías que hizo la dirección, al Carlos Madrid que hizo la dirección de fotos, al Tiro Tank y a toda la gente que estuvo con nosotros esos días y que nos ayudó harto. Y eso, compren el disco, apoyen bandas nacionales y sigan apoyando el metal en la zona. Bueno, esto es parte de nuestro disco 2010, compadre. Esto se llama Necrophilical Tales from the Moor. Just for show, set the door to your stomach. Ahí pasó entonces Dying con Necrophilical Tales from the Morgue de su disco Bizarre and Bloody Tales. Oye, chiquillos, se me olvidó, sorry, le quiero pedir disculpas a los chiquillos de Dying porque antes de que empezara la entrevista tenía que presentar el tema Human Butchery, pero se me fue, en serio. Así que bueno, ahí pasaba, si quieren escuchar de nuevo el podcast, pueden devolverse y escuchar el tema Human Butchery del Bizarre and Bloody Tales. Pero lo que es más importante, compren el disco de Dying, weón, porque sabéis que está bastante, bastante bueno. Yo, la verdad, weón, ahora que tengo el disco, que tuve el disco en mis manos, ¿cierto? Y le di un par de vueltas con el tema este de la entrevista, lo encontré que está genial, weón. Tiene una amalgama de sonido que es impresionante. Así que lo encontré súper bueno. Si quieren escuchar un buen death metal, weón, Dying, weón. Ahí aperrando con todo música chilena, weón. Hoy, chiquillos, nos vamos a ir despidiendo, pero sin antes, lo que tengo que decirle todas las semanas, tenemos un correo metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden enviarme sus sugerencias, dudas, consultas, preguntas, lo que ustedes deseen. Si quieren pedir temas también pueden hacerlo, bueno, ningún atado. Oye, chiquillos, bueno, ya como les dije, se nos está acabando el programa, así que nos va quedando un temita. Y es lo que yo le había dicho, que Nuclear tiene una tocata, pero para eso vamos a entrar a la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! Bueno, ¿qué tiene que ver Nuclear con la restauración de metales, dirán ustedes? ¿Qué tiene que ver si los guanes van a estar presentando su disco Geovirus la próxima semana? ¿Qué tiene que ver con la restauración de metales? Bueno, vamos a ir a escuchar un cover que hizo Nuclear, obviamente, ya es para que entremos alguna cuestión más sensata. Pero el tema es que Nuclear la próxima semana está lanzando su nuevo disco, Geovirus, compadre, con una carátula chacal. Y en los temas nuevos, weón, como Asfixia, están totalmente la zorra, weón, que yo he tenido el placer de escucharlo en vivo. Así que eso, weón, Nuclear va a estar presentando su disco, como le dije, Geovirus, su show de lanzamiento el jueves 1 de julio a las 22 horas en La Batuta, Jorge Washington 52, Plaza Ñuñoa. Aquí, según el flyer, dice: entrada liberada, reserva tu invitación escribiendo a info@nuclear.cl. ¿Ya? Exclusivo día del show, nuevo disco a precio rebajado, 4.000 pesos, a cargo de Sick Bangers Distro. Excelente, weón, por Nuclear, weón, por esta iniciativa, weón, de una tocata gratis, weón. Esa weón, hay que llenar la batuta, weón, y hay que hacerla mierda, weón. Eso. Oye, eso, y nos vamos a ir despidiendo con un cover que hizo Nuclear, como le había dicho, de Slayer, que también ya había sonado aquí hace un tiempo atrás, hace como un año, más habrá sido, aquí en Metalurgia, con un cover que hizo de Slayer a todo esto que... bueno, yo no sé si vieron, me voy a dar el lujo de hablar un poquito más ahora. Yo no sé si vieron la cuestión del concierto del Big Four, donde tocó Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica, weón. Weón, estuvo, pero weón. No, o sea, yo vi una foto que salía arriba, weón, Tomaraya, ¿cachai? Salía, weón, James Hetfield, weón, tocando con Dave Mustaine, weón. Esa weá la encontré, pero maravillosa, weón. Así que nada, weón, vamos a ir a escuchar, como le dije, este cover de Slayer que hizo Nuclear, weón. Y los que vayan a la tocata nos vamos a ver ahí, por supuesto, que yo también voy a estar ahí presente, weón. Y los que vayan al Carnival of Metal también, weón, y a Six Magic también, así, a todos los panoramas nomás, compadre. Eso, nos escuchamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Esto es Nuclear, cobreando Slayer, y el tema se llama Silent Scream. ¡Chao!